todo pudiera volver a ser como era antes. Antes de que pasara lo que había de pasar, tal vez podría permanecer aún ignorante. Tal vez aún recordaría la felicidad. Si hubiera podido parar el tiempo ante el desastre, ese hundero no habría vuelto a respirar. Se habría congelado su latido en un instante, eterno, infinito, etéreo e inmortal. Pero el tiempo se ha escapado y no deja de la sabiduría llega en forma de cicatriz. Todo se aprende algún día, y si vives para contarlo, cuéntalo. Se diga que te lo guardas, yo no te lo guardo. Cántalo, esposo, deja que el dolor se vaya volando. Cuéntalo, que no se diga que te lo guardas, yo no te lo guardo. Cántalo, haz poesía, deja que el dolor se vaya volando. Entre las palabras mato al silencio, mato a la nostalgia. No tengo más arma que esta guitarra. Esta es mi pequeña venganza contra un mundo nauseabundo que te arranca el corazón. Se lo echa a los perros y los perros dicen que no. Y los perros dicen que no. Los gatos maullan, los perros aullan. Yo tomo la guitarra a la luz de la luna y me despacito en un cuaderno trazo el plan de huida para huir de este infierno. El corazón se lo echa a los perros y los perros dicen que no. Y los perros dicen que no. Ladran palabras que nuestra razón no comprende. Ahogan a una luna que nunca respondió. ¿Por qué es tan malo el corazón de la gente? ¿Por qué hay tanta gente que no tiene corazón? Aprende algún día, si vives para contarlo, cuéntalo. ¿Qué?